María Amalia Sosa, soy directora del turismo de San Fernando, dependemos de la Secretaría de Producción y este área se creó en el año 2000 y fue un trabajo indudablemente de base, de relevamiento, más allá de que uno conocía perfectamente su partido, haberlo trabajado como guía de turismo ya. Entonces tenía ambas visiones, ¿no? Desde el sector privado y, como digo, fue este camino de ir posicionando nuestro destino. No es muy sencillo, puesto que es una ciudad que está inmersa en este conurbano con una altísima población, donde muchas cosas no se llegan a visualizar. No estamos hablando de un destino turístico reconocido como puede ser el mar, las sierras o algún otro atractivo natural. Pero contamos con las mismas potencialidades que diríamos que todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Es decir, una historia que nuestra ciudad ya ha cumplido 200 años, es decir, que venimos desde los principios del siglo XIX, indudablemente antes ya había pobladores, pero digamos como formación firme de un pueblo, con el diseño, el trazado de ese pueblo, desde principios del siglo XIX, 1805. Entonces, tenemos un valor histórico, la arquitectura todavía marcados exponentes del siglo XIX, un centro cívico que ha tenido en los últimos años una intervención en cuanto a su entorno, a la plaza principal, es decir, toda una intervención urbanística, buenos centros comerciales, un museo del año 2005, cuando cumplimos el bicentenario se inaugura nuestro museo de la ciudad, también en una llamada de las quintas del siglo XIX, muy importante, Museo San Fernando de Buenavista, Ciudad San Fernando de Buenavista. Es decir que contamos con esos atractivos desde lo que puede ser todo el recorrido a través de la historia y el patrimonio arquitectónico y la cultura. Y por otro lado, contamos, como los cuatro partidos de la zona norte, con la costa del río. Este desarrollo de la actividad náutica, desde los astilleros, los clubes, etc., nos llevó a ser, desde el año 1972, capital nacional de la náutica. Desde el 2005, y este se repite ahora el día 20 de septiembre, comienza el Salón Náutico Argentino. Este va a ser el número 16. Curiosamente, este Salón Náutico, que lo organiza la Cámara de Constructores de Embarcaciones, CACEL, nunca se había desarrollado en San Fernando. El municipio cede un predio de 6 hectáreas y se construye ahí un centro de exposiciones realmente muy importante y por eso es que, como digo, desde el 2005 se realiza en nuestra ciudad. Ese es el salón náutico más importante de nuestro país y seguramente de América. Este es un sector muy fuerte, lo cual, lógico, hay un desarrollo de deporte, hay un desarrollo económico a través de los astilleros, la construcción naval y un atractivo, como decimos, la costa del río. Contamos con una costanera, contamos con un balneario municipal, ambos lugares muy cuidados, muy concurridos, son para el público de San Fernando y para, por supuesto, quien quiera acceder. En este centro de exposiciones también es de acceso libre para recorrer su costanera y demás. Por supuesto, cuando hay una exposición tendrá el costo, como sucede en cualquier exposición, pero el predio en sí. Y desde ya se sigue trabajando mucho en esto de la recuperación de la costa. En lo que hace a servicios en ciudad, también se ha ido desarrollando la inversión. Contamos con un hotel de 4 estrellas y un hostel muy reciente inaugurado. Un total de 103 plazas, que es insuficiente para la demanda que hay. Y como digo, nuestro partido tiene las características de los 9 partidos costeros del Paraná, que está dividido en continente e islas. En islas contamos con la sección segunda y tercera, son reservas de biosfera, declarados por UNESCO en el año 2000. Y en la actividad que se desarrolla indudablemente es múltiple. Desde ya hay viviendas permanentes, ciudadanos con cerca de 4.000 habitantes. Contamos con hospitales, escuelas y específicamente en cuanto a turismo tenemos una variedad de prestadores que va restaurantes del camping, hosterías, cabañas, recreos, las tradicionales recreos del Delta, complejos náuticos y también un resort, que es un nivel de 5 estrellas, que realmente es algo muy fuerte, porque tiene mucha llegada al alto nivel nacional y, como digo, extranjeros también. ¿Cómo trabajamos? Bueno, como hacemos la mayoría de estos partidos, que trabajamos incluso en conjunto, la región metropolitana, tenemos una muy buena relación, y esto tanto cuando pensamos en normativa, cuando pensamos en acciones, como la presentamos en ferias, siempre están nuestros 4 partidos juntos, dando esta expresión de la continuidad de la región. La región es importante. Marcar el destino en forma particular de nuestro lugar desde ya es muy importante, pero estar integrados a la región también. Así que hemos trabajado a través de capacitaciones, el trato, el relevamiento de todas las prestaciones, el trato con los prestadores de servicios turísticos, la promoción y la difusión de todos sus productos a través del área de turismo. Y a su vez hacemos algunas otras acciones que también siempre como objetivo llevan esto de marcar el destino. Es decir, hacemos por ejemplo concurso fotográfico, ya llevamos 8 años haciendo este concurso, lo cual nos ha dado una cantidad inmensa de imágenes, de fotos de nuestra ciudad, y en algunos casos los hemos hecho a nivel nacional, así que hay fotos de todo el país. Hacemos visitas guiadas a los escolares, escuelas públicas y privadas, también buscando el sentido de la pertenencia, despertar el sentido de la pertenencia, el valor por lo propio, el respeto por lo propio, y también hacemos visitas guiadas a público en general. Vuelvo a que el objetivo es, bueno, este es nuestro lugar, y en función de eso recreamos en estos cascos históricos, de visitar a un escultor o un artista plástico, una congregación religiosa. Es decir, ir rescatando estos valores que a veces quedan un poco perdidos o disimulados entre la vida cotidiana, sentido de observación. Esto es en líneas generales, trabajamos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho amor, dentro de las posibilidades presupuestarias que indudablemente cada partido sabemos que tiene problemáticas muy serias en lo social. Y entonces, bueno, también teniendo un criterio de crecimiento de acuerdo a, digamos, no detener la marcha, capacitarnos cada vez más, continuar haciendo con mucha seriedad lo que hacemos y dentro, insisto, dentro de un criterio en cuanto al contexto general y social de nuestra ciudad. Ahora, en cuanto a la hotelería, siempre hubo una rivalidad entre turismo y medio ambiente. La instalación de tanta hotelería o hostels, campings, ¿perjudicó en algo a todo el Delta? En nuestra zona entiendo que no. Nosotros tenemos una superficie, como dije, muy amplia, tenemos 900 kilómetros cuadrados. Este Delta tenía en su época 45.000 habitantes. Indudablemente no dañaban el medio ambiente, eran productores, eran sobre todo inmigrantes, al menos los primeros, luego fueron sus familias, que se dedicaron a la fruta, a la madera, a la apicultura, al mimbre. Varias situaciones se dieron desde el 50 en adelante, desde las naturales de las inundaciones hasta las económicas de los distintos cambios que ha habido en la economía, en el procesamiento de los elementos, que hizo que el Delta se despoblara. Entonces, indudablemente, la población de hoy, para la superficie que hay, es poca. Lo que sí se sigue haciendo es forestación y algo de ganado. Mimbre y apicultura. Fruta se está comenzando a recuperar. En cuanto a la parte hotelera, desde que, insisto, no son los establecimientos, no son demasiados, están a bastante distancia uno de otro, por ejemplo, para citar. El Arroyo Felicaria, en toda su extensión, tenemos un prestador de servicios, una hostería. Arroyo Fredes, tenemos unas cabañas. Y así, en general, por río o arroyo, tenemos uno o dos o tres prestadores. Precisamente el ser reserva, establecido tres zonas, la de transición, el hombre está contemplado en la reserva de biosfera con sus actividades. Pero, ¿qué se cuida? Que el agua se potabilice, que haya un tratamiento de líquidos cloacales. Desde hace varios años hay un programa de, junto con el SEAMSE, de reciclado de residuos diferenciados. Esto a su vez tiene un beneficio, SEAMSE otorga un dinero de acuerdo a las toneladas que retira y va a las cooperadoras de las escuelas. Se procura que las instalaciones estén en armonía con el entorno, por supuesto no hay edificaciones de alto, y que el material en lo posible sea madera, digamos, insisto, con una armonía con el lugar, y todo tipo de acción que lleve, por supuesto, el cuidado de la fauna y el cuidado de la flora, que lleve, como digo, a mantener, a ser sustentable la región, indudablemente, para todas las actividades, incluidas el turismo. Ahora, tengo 18 años y voy en enero. ¿Qué circuito o cómo puedo pasar el día? Bueno, en la ciudad, para un joven, entiendo que estar en la costanera, que en general hay actividad cultural, digamos, artística. En San Fernando se hace lo que se llama el San Fernando Joven, que es encuentro de grupos de rock, muchos de ellos son locales o de la zona. Entonces la costanera tiene actividad a la hora del atardecer, generalmente semanalmente o por lo menos un par de veces en el mes. La costanera indudablemente es un lugar que podríamos llamar pasivo, uno está sentado o pesca si tiene ese hobby o va a escuchar música. El balneario tiene una importante pileta de natación, eso sería en la ciudad. Pero aparte están los deportes, en pleno verano indudablemente deportes sabemos bien que no se hacen, pero sí hay mucha actividad deportiva durante el año, incluida la relacionada con el agua, que es canotaje. Y si fuera a la isla, yo les sugeriría aquellos lugares que indudablemente están un poquito más pensados para el que hace algún deporte náutico o para los más jóvenes. Las cabañas que están, por ejemplo, sobre Paraná de las Palmas, donde se reúnen gente que hace esquí o que hace motonáutica, o que suelen usar motos de agua, dan algún recorrido, por supuesto, y se reúnen ahí, pueden pasar el día, pueden almorzar. Y hay algunos otros lugares que también estarían para un joven. Otros son más para la calma, lo cual no quita que también puede haber algún joven que lo que le gusta es ir a avistar aves o salir en kayak por arroyitos pequeños en la total calma. Uno cuando dice joven, indudablemente empieza en el movimiento porque recuerda que lo que más le interesaba era eso. Si no tenemos, y no sé si lo vamos a tener, creo que no está dentro de nuestra política, no hay boliches bailables en San Fernando, y no tenemos cines. La gente de San Fernando camina, hay lugares de encuentro que son generalmente la plaza, pizzerías o estos lugares donde los chicos se reúnen, y son muy de club. Hay varios clubes, hay clubes de barrio y hay centros culturales donde ya hay actividad que ellos generan, acompañados por el municipio generalmente o por sociedades de fomento. Y después están distintos clubes, uno de ellos sumamente tradicional, indudablemente, es el Club San Fernando. Son muy conocidos en rugby. Sí, las posibilidades son en todos los órdenes y se busca precisamente una armonía y una estabilidad social en cuanto a la convivencia. ¿Entonces podemos decir que predomina el turismo de familia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estas zonas son un poco para el turismo de familia, porque incluso al Delta en general son grupos familiares o amigos. Yo creo que, insisto, hay diversidad, pero sí, me parece que lo que priva es un poco eso. ¿Y la gente que recibe, los que los visitan, hacen generalmente mini turismo o se quedan varios días? No, es mini turismo. La permanencia en el promedio, sí. Estamos hablando de tres noches. Los hoteles en ciudad hay, sí, habituales de, digamos, de fines de semana, cortos o largos, alguna gente que viene de provincia o de Rosario, de Córdoba, y es mucho también el sector corporativo, el empresarial, que indudablemente es casi diría que un alto porcentaje de la ocupación del hotel. Y lo que es turístico, como decimos, es a grupos familiares o para fines de semana. ¿Cómo llegamos desde Capital Federal hasta allí? Son varias las vías de acceso. Bueno, desde ya, Avenida del Libertador, por la autopista del Sol, que nos lleva a ingresar a San Fernando por la ruta 202, o por la Avenida Avellaneda, o por la ruta 197, que ya es el límite que tenemos con Tigre. Por Avenida Libertador, bueno, nos vamos a encontrar con lo que confunde un poco en general a las personas, es que la Avenida Libertador, que sabemos que nace en la Plaza General San Martín, la Ciudad de Buenos Aires, pero va cambiando según la zona, las alturas. Entonces, en San Isidro alcanza hasta el 16.000 y se encuentra con el 3.500. Eso nos confunde un poco. Bueno, a partir de la calle Uruguay comienza San Fernando. Por supuesto, la otra vía de comunicación es la Avenida Presidente Perón, que sería la del Alto, o sea, Centenario en San Isidro, que en San Fernando es doble mano hasta un determinado punto, a la altura del 2000 aproximadamente, y luego se transforma en contramano, ¿cierto? Hacia Capital tiene una sola mano y después se abren dos. Y Libertadores al revés, tienen dos manos y se hace una sola. ¿Y esta Perón es Perón, Centenera, Maipú, Santa Fe? Claro, Perón, Centenario, Maipú, Santa Fe. Bueno, hasta llegar los clientes a Capital. Y Libertador sí es toda Libertador. El que quiera informarse más, ¿qué teléfono o qué web puede...? Bueno, nosotros tenemos en nuestra oficina, que estamos de lunes a viernes de 8 a 17, 4746-2016. Sábados y domingos estamos de 10 a 17. Nuestra web es www.sanfernando.gov.ar y el mail es turismo@sanfernando.gov.ar.